toda la potencia musical. Esta es mi cumbia. Ella quiere mi zunga, ¿cómo? ¿Cómo? Cumbia. Ella quiere mi cumbia, ¿cómo? ¿Cómo? Cumbia. Ella quiere mi cumbia. Vamos a bailar.